Escuchamos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocija con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, ya en esta última semana de Cuaresma, también las lecturas van haciendo énfasis en esa cercanía de Jesús a su pasión, acontecimientos que están ya cerca antes de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y nos damos cuenta aquí, pues, cómo la gente permaneció dura a la palabra del Señor. Y el Señor les quería manifestar y les mostraba que Él era Hijo de Dios, que Él tenía la misma autoridad del Padre. Pero como ellos nada más conocían o creían más bien en un solo Dios, el misterio de la Santísima Trinidad no estaba por su cabeza. Sin embargo, el Señor Jesús viene a hablarnos de ese misterio encerrado en Dios. Por eso no lo aceptaban, porque aceptaban solamente a Dios, pero a Él, Jesús, como enviado de Dios, Hijo de Dios, no lo aceptaban. Por eso hoy tienen esta discusión, ¿sí?, con Abraham. Dice: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Yo les hablaba como hijo de Dios. Y también les empezaron a hablar de Abraham y empezó la discusión. Y al último, ya después, para rematar, le dice: no tiene ni 50 años, ¿cómo dices que conoces a Abraham? Y el Señor les dice: yo les aseguro que desde antes de que viviera Abraham, como quien dice, yo ya existía. Yo soy Dios, yo ya lo conozco, yo ya sé quién es Él, antes de que Él naciera. Pero ese misterio se cerraron los judíos a no aceptarlo, y por eso su corazón se endureció más. Y pues el Señor muestra que sí conoce al Padre, y que así como conoce al Padre, Él nos viene a hablar de Él. Pues, estimados hermanos, la enseñanza es de que como hay gente, como en aquel entonces, dura, ciega, sorda y muda a los ojos del Señor. ¿Cuántos de nuestras familias por más de que nos ven que venimos a misa, por más que nos ven que hacemos oración, por más que nos ven que venimos el domingo, por más que nos ven que venimos a la hora santa, por más que nos ven leyendo la palabra, rezando en el hogar, ¿se cierran a quién? A Dios. No entienden ni comprenden lo grato, lo agradable, lo hermoso, lo bonito que es saborear la palabra del Señor. Si de nosotros fuera, aquí estuviéramos siempre. ¿Sí o no? Si de nosotros fuera, la mayor parte del tiempo se la dedicaríamos al Señor. Pero tenemos obligaciones y cumplimos con nuestras responsabilidades y todavía allá estamos pensando en Dios. Estamos alabando a Dios, estamos buscando a Dios allá en medio de los trabajos diarios o de los trabajos ordinarios cotidianos de la casa, de la vida. ¿Por qué? Porque entendemos el sentido de su palabra, porque conocemos que escuchándolo a Él nos llena de paz, de alegría y de gozo. Esa es la persona que busca al Señor con sincero corazón. Y vemos aquí en el texto bíblico cómo se cerraron. Y el Señor les explicaba y les hablaba. Si ellos hubieran pedido al Señor capacidad de comprender a Jesús, yo creo que hubiera hecho muchas cosas. Y a lo mejor hubo gente que le pidió a Dios que entendiera las palabras de Jesús, para que pudiera ver si lo aceptaba o lo rechazaba. Y ahí está en Nicodemos, como leímos ayer en la plática. Significa pues que quien tiene duda busca al Señor, le pregunta y Dios le responde. Sigamos pues nosotros perseverando en el amor, sigamos perseverando en ese deseo de estar junto al Señor siempre, porque Él es el único que nos hace sentir la paz, la alegría y la felicidad que tanto necesitamos. Sobre todo, la compañía. Sentimos su presencia. ¿Sí? Seguimos nuestra oración.